con mis chandas y mis tacones, y arregla pero informa. Arregla pero informa, con mis chandas y mis tacones, y arregla pero informa. Domingo por la mañana, y él me saca a pasear. Y él me saca a pasear, mientras va lavando el coche, dejo la casa arreglada, para luego cuando venga no tener que hacer más nada. Taquito de jamón, choquitos y gamba, yo me harto de comer y por la tarde lo dejo pa' que escuche el carrusé. Con los niños por delante nos vamos al IPE. Nos vamos al IPE, mi marido tiene por fin la tarde libre y empuja los carritos que ole, nos vamos al IPE. Ya se perdió, hay que ver que tiene briga, si lo sabré yo, este hombre en la bodega se lo gasta todo. El ascensor, se ha roto el ascensor, ay cómo pesan las bolsas, pero qué gusto va a ver, los con lady que rebosan. Es un diario se entraña y es un diario. Es un diario que mi marido me pida se entraña, es un diario que le haga lo del vídeo comunitario. Le dije bueno, pa' qué le dije nada con lo bien que estaba yo callada. Pa' qué le dije nada con lo bien, le dije bueno. Mi perdición, por darle gusto, esa fue mi perdición. Porque ya no hacemos nada, nada, nada sin el televisor. Estoy atacada, estoy atacada. Estoy atacada, atrapado en las costillas y te den riapita. Mira que estoy atacada por los traguitos que tú me haces de pasar. Coge la puerta, estoy nada más deseandito riapita. Mira de coger la puerta y salí, salí corriendo como las locas. Estoy mala de los nervios, estoy mala de los nervios. Ay, qué hartura, Dios mío, riapita, mira que me voy a la